ante posibles emergencias originadas por lluvias intensas, conviene adoptar una serie de medidas previas que ayuden a evitar, o al menos mitigar, los efectos de las mismas. En casa, retira del exterior aquellos objetos que puedan ser arrastrados por el agua. Coloca los documentos importantes y sobre todo los productos peligrosos en aquellos lugares de la casa en los que la posibilidad de que se deterioren por la humedad o se derramen sea menor. En el exterior, evita estacionar vehículos o acampar en cauces secos o a la orilla de ríos. Si tienes que viajar, procura circular preferentemente por carreteras principales y autopistas. Si te encuentras en el campo, hay que alejarse de los ríos, torrentes y zonas bajas de laderas y colinas para evitar ser sorprendido por una crecida de agua. Prevenir es vivir.